Vamos a comenzar, si os parece. Muy bien. Estamos en el ejercicio P0209. El P0209 es el ejercicio 9 de la práctica 2. Vamos a ver este ejercicio que se titula Vende su parte de la letra. El enunciado dice lo siguiente. El señor A y el señor B compran a partes iguales una letra del tesoro con vencimiento a 12 meses por la que pagan 960 euros. Al cabo de 2 meses, el señor A vende su parte al señor B, manteniendo este la letra hasta su vencimiento. Si la TIR del señor B ha sido del 4%, determinar la TIR del señor A. Bueno, pues vamos a ir viendo la historia, lo leemos otra vez, pero ya tenéis que ir imaginando lo que está pasando. Cuando a ti te dicen que hay dos personas que son propietarias a partes iguales de un activo, de un negocio, pues tú ya sabes que le corresponde la mitad a cada uno. Una letra del tesoro ya sabes cómo funciona. Tú compras por un efectivo, que normalmente es menor de 1.000, porque tú esperas una rentabilidad positiva y al cabo de un tiempo, en este caso 12 meses, sabes que te van a dar el nominal, que son 1.000 euros. Si pagan 960 por la letra y van a partes iguales, tú ya sabes lo que ha pagado cada uno. Ha pagado la mitad de 960. 480 euros cada uno, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no van juntos hasta el final de la operación, sino que el señor A se sale. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a los 2 meses decide vender su parte. Se sale del negocio. Pero en lugar de vendérselo a otro señor, se lo vende al señor B. A partir de ese momento, el señor B es el único propietario de la letra. Por lo tanto, al final, cuando cumpla el año, será el único que cobre los 1.000 euros. Te dan la rentabilidad del señor B. Te dicen que el señor B ha obtenido, al final, después de toda esta historia, un 4%. ¿Vale? El señor B ha obtenido finalmente un 4% efectivo anual. Y te piden la rentabilidad del señor A. Luego aquí hay 3 historias. Una, la letra. Otra, el señor A, y otra, el señor B. Son flujos de caja diferentes. Bueno, pues es importante representarlo gráficamente o en forma de tabla para ver los flujos. Si lo hacéis en forma de tabla, pues aquí tenéis lo que le pasa a la letra. La letra se adquiere por 960 en cero, sino negativo, porque es un pago, y a los 12 meses se obtienen 1.000 euros, signo positivo, es un cobro. No nos piden calcular la TIR de la letra, que es el tipo de interés, pero si nos lo pidieran, lo podemos calcular. Pero en este caso no nos interesa. Sale un 4,16 y pico, pero como digo, eso si queremos lo calculamos y si no, no. ¿Cuál es la historia del señor A? El señor A compra por la mitad del efectivo de la letra, por lo tanto lo que paga son 480 euros. Y a los 2 meses vende la letra por P euros al señor B. Ese P es una incógnita. Habrá que calcularlo. Y se acabó la historia del señor A. Lo único que va a pasar es que nos van a pedir que calculemos su TIR. Pero hasta que no sepa P, no vaya a poder calcular la TIR. Luego, para calcular P, me voy a tener que apoyar en la historia del señor B. Del señor B sabemos que compra en cero por 480, sino negativo, porque los paga. A los 2 meses, como compra la parte del señor A, también paga P. Signo negativo. Y al final recibe los 1.000, signo positivo. Y me han dicho que la TIR del señor B, la rentabilidad, es del 4 efectivo anual. Bueno, pues el método de cálculo ya veis cuál es. Apoyándome en ese 4% y en la historia del señor B, voy a poder calcular la única incógnita que me quedará en la ecuación, que es P. Una vez que sepa P, como el P del señor A y del señor B coinciden, porque es una operación de compra-venta, ya sé el P del señor A. Planteo aquí para el señor A otra vez la ley de la compuesta y la única incógnita que me va a quedar, que es el tipo de interés de esa ley compuesta. Esto es la TIR del señor A. Bueno, pues una vez visto cuál es el esquema, pues vamos a ver un poquito más en detalle. Tengo 960. Se van a convertir en 1.000 euros al cabo de un año. Pero esto hay que dividirlo en dos partes. Los dos primeros meses los propietarios son dos, el señor A y el señor B. Y los últimos 10 meses solo hay un propietario, que es el señor B. Porque se ha producido una operación de compraventa por P euros. Como hemos visto antes, lo que interesa es plantear primero la historia del señor B y luego la del señor A. ¿Por qué primero la del señor B? Pues porque así vas a sacar P, que es el precio. ¿Cómo se plantean las ecuaciones financieras? A ver, atentos, que esto es la clave del 90% de los ejercicios de la asignatura y de las finanzas. Normalmente, para resolver un ejercicio, vas a tener que hacer una equivalencia financiera. ¿Y eso qué es? Pues que la prestación y la contraprestación las vas a tener que igualar. Esto es lo que da uno y lo que recibe el otro, ¿vale? Las dos partes tendrán que estar equilibradas en un instante del tiempo. ¿Pero qué pasa cuando hay capitales que no están todos juntos en el mismo instante? Que es lo que sucede siempre que haya una operación financiera, porque si fuera todo en el mismo instante, pues sería al contado, ahí no hay finanzas. Pues que cuando los capitales están en diferentes momentos del tiempo, para poder hacer esa igualdad entre prestación y contraprestación, vas a tener que llevártelos al mismo instante. Porque si no están en el mismo instante, son cuantías que no son homogéneas, no son comparables. Entonces, ¿cómo me llevo las cosas a un mismo instante? Pues muy sencillo. Si eliges el instante que es el 0, pues a descontar todo hasta 0. Si eliges el instante que es el n, pues a capitalizar todo hasta n, hasta el final. Y si eliges un instante intermedio, porque en realidad puedes elegir el instante que quieras, pues las cuantías que estén antes de ese instante las capitalizas y las que estén después las descuentas. El caso es que te lo tienes que llevar todo al mismo punto temporal. ¿Qué instante eliges? El que quieras, el que te resulte más cómodo. Normalmente los instantes que solemos elegir son o el inicio o el final. Pero como digo, puedes elegir el que quieras. Yo aquí, para el señor B, estoy haciendo la equivalencia financiera en el final. ¿Por qué sé que es en el final? Porque mira, acabo de ver el 1.000, que está aquí el solito. ¿Y los 1.000 euros dónde vencen? A los 12 meses. ¿Ves que los 1.000 ni los he capitalizado ni los he descontado? Luego sé que estoy valorando al final, porque los 1.000 euros están ahí, sin capitalizar ni descontar. Están justo valorados en T igual a 12. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todo lo que el señor B tenga que pagar o cobrar, lo vas a tener que valorar en el mismo instante. Si has elegido T igual a 12, pues te lo tienes que llevar todo a 12. Muy bien, pues ¿qué te dice la equivalencia financiera? Que la prestación, que es, en este caso, todo lo que haya en la parte izquierda de la igualdad, es igual a la contraprestación. Recordar lo que era la prestación y la contraprestación. Es muy fácil. En una operación hay un prestamista y un prestatario. Al primero que entrega la primera cantidad se le llama prestamista. Y todo lo que entregue esa persona constituye la prestación. Por el contrario, a la otra parte se la llama prestatario. Y todo lo que entrega constituye la contraprestación. Por lo tanto, el señor B, ¿veis que empieza entregando 480 euros en cero, y que si te lo tienes que llevar a 12 vas a tener que capitalizar al tipo de interés, que es 1 más 0,04, porque estoy trabajando al 4%, ese es el tipo de interés del señor B, esa es la rentabilidad. Hemos dicho que todo lo que paga el señor B son dos cosas, los 480 en cero y los P a los 2 meses, y me los tengo que llevar ¿a dónde? Al final. Los 480, para capitalizarlos un año al 4%, ¿por qué tengo que multiplicar? Por 1 más 0,04. Y como tengo prisa, pues ya pongo 1.04, que es más fácil. ¿Veis que esto es lo que haremos cuando vayamos rapiditos? Más P por 1 más el tipo de interés anual, que es 1 más 0,04, ¿elevado a qué? Si el 4 es anual, tengo que elevar a años. Y es el número de años que va entre los 2 meses y los 12. ¿Cuántos meses hay ahí? 10. Pues 10 partido por 12. Y todo eso tiene que ser igual a la contraprestación. La única contraprestación que hay en esta operación son los 1.000 euros, que son los que te devuelve el Tesoro Público cuando se amortiza. Se los lleva enteritos el señor B, que en ese momento es el único propietario. ¿Los tengo que descontar o capitalizar? No, porque ya están valorados en 12. Por lo tanto, la ecuación es esa. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? Solo una, P. Despejo con cuidadito y al final salen 484,70 euros. Ojo que habrá más decimales. Tengo que llevarlos todos en la memoria de la calculadora o si lo hago con hoja de cálculo, pues en una celda estarán todos los decimales. Ahora me voy al señor A y planteo otra ecuación. ¿Esa ecuación qué será? Otra equivalencia financiera. Y recordar, una equivalencia financiera es prestación igual a contraprestación, valoradas ambas en el instante del tiempo que tú elijas. Pregunta, ¿qué instante del tiempo hemos elegido para el señor A? Y para el señor A hemos elegido también el final de su operación, pero su operación acaba en 2. Empieza en 0 y acaba en 2. Por lo tanto, esta equivalencia financiera está valorada en T igual a 2 meses. ¿Qué te dice una equivalencia financiera? Que la parte izquierda, que es la prestación, tiene que ser igual a la parte derecha, que es la contraprestación. Ambas valoradas en el mismo instante. En este caso, en T igual a 2. ¿Qué pagó el señor A? 480. Lo vas a tener que multiplicar por 1 más la rentabilidad del señor A, que es su TIR, elevado a qué. Pues si quieres que RA salga ya anual, tengo que elevar a años. ¿Cuántos años hay en 2 meses? Pues 2 partido por 12. Y eso lo tienes que igualar a P. Y ese P es lo que el señor A recibe como cobro y no hay que descontarlo ni capitalizarlo porque ya está valorado donde querías, que es en T igual a 2 meses. Si P para mí ya es un dato, porque son 484,70, solo queda una incógnita, que es RA, y despejo. Y al final sale 6,016, etcétera, por ciento efectivo anual. Y ahora viene la pregunta que hacía el compañero. Oye, ¿que cómo despejas? Pues con cuidadito. ¿Vale? Para despejar aquí, el RA, pues le tienes que dejar solo. Eso es lo que hay que hacer cuando se despeja, dejar la incógnita sola. Lo primero que hay que hacer es, el 480 que está multiplicando lo pasas dividiendo. Con lo cual ya tienes P partido de 480. Pero tengo un problemón, y es que el RA no puedo despejarle porque está, aparte de sumado con un 1, está elevado a 2 partido de 12. ¿Cómo se despeja eso? Pues elevando en ambas partes de la igualdad al inverso. En lugar de 2 partido por 12, 12 partido de 2. ¿Por qué elevas en ambas partes de la igualdad al inverso? Porque potencia de potencia es producto y 2 partido por 12 elevado a 12 partido por 2, si lo multiplicas, da 1. En la escuela hacíamos así con el boli rojo, ras, ras, y se tachaba. Y por lo tanto, elevar a 1, pues es como si no tuvieras exponente, ¿no? No tienes ni que ponerlo. Luego ya, el 1 que está aquí sumando lo pasa restando y liquidado. ¿Os habéis enterado cómo se despeja? Lo de elevar al inverso. ¿Habéis pillado lo importante que es que lo que hay a la izquierda tiene que ser igual a lo que hay a la derecha y lo que estás haciendo en una equivalencia financiera es igualar prestación con contraprestación, pero en el mismo instante? Y el instante lo eliges tú, el que más fácil sea. Y hay veces que te va a tocar capitalizar y hay veces que te va a tocar descontar. Y siempre lo vamos a hacer en compuesta. Y es muy fácil, porque capitalizar es exponente positivo y descontar es exponente negativo. Así de sencillo. Muy bien. Problema visto.